Un saludo muy cordial, queridos amigos, desde Madrid, España, para toda España, y como siempre les digo, desde España para todo el mundo. Reciban los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Gracias por estar ahí, la gran familia del misterio, de más allá de la realidad. Y simplemente, aparte del programa que acabamos de subir y que hemos titulado, es el mismo, pero de dos formas, porque puede llevar quizás a confusión, por esto lo hemos hecho, el que subimos hace un par de días, titulado El suicidio, dos puntos, cuando la vida nos parece insoportable, y colgamos también, es el mismo, pero para que todos ustedes quizás capten perfectamente el contenido, la esencia de este nuevo macro programa de casi 16 horas. No se asusten, por favor, escúchenlo en múltiples sesiones, en diferentes momentos. Pues bien, lo hemos titulado así, también es el mismo, vuelvo a repetir, también el suicidio, dos puntos entre la mente y lo paranormal. Creo que quizás con este segundo título capten seguramente todos ustedes un poco mejor el contenido, porque es en las dos líneas en las que nos movemos en este macro programa, en esta nueva aula virtual que así bauticé yo hace algún tiempo a estos macro programas, aulas virtuales, como si todos estuviéramos en una inmensa aula virtual, debatiendo, escuchando, haciendo preguntas, contestándonos unos a otros, en fin, pues aula virtual. Y creo que entre la mente y lo paranormal, el suicidio puede ser más conciso, más concreto, y que se adapta más al contenido realmente del programa, porque nos movemos, como les decía, en este nuevo programa, nos movemos entre la psicología principalmente y la parapsicología. Dentro de la primera parte, por ejemplo, pues tenemos a una entrevista con el profesor don Bernabé Tierno, una eminencia dentro del campo de la psicología, también pedagogo y prolífico escritor, y que nos habla del asunto, del tema del suicidio desde la perspectiva psicológica. También Teresa de la Fuente, licenciada en Ciencias de la Información y humanista, pues nos habla del asunto desde múltiples perspectivas, pero nos explica muy bien el asunto en la primera parte del programa, contemplado desde un pensamiento psicológico, sociológico, antropológico, incluso podríamos decir, y por supuesto teológico y espiritual. Y a partir de la segunda parte nos metemos en parapsicología. No les adelanto, ahí tienen la sinopsis de cada parte. Nos metemos en el mundo de la parapsicología, casos, documentos, informaciones, y en la tercera, pues realmente apasionante también, entrevista con el exorcista padre Juan José Gallego, exorcista de la diócesis de Barcelona, y abordamos el asunto desde esta perspectiva. No les adelanto porque también les ofrecemos las opiniones del padre Amort, por ejemplo, la máxima autoridad en este momento en el campo de la demonología, el padre Fortea, como no, otra eminencia. Hablamos de diferentes libros, el padre Salvador Hernández, exorcista de la diócesis de Cartagena. En fin, muy interesante. Yo creo que es un programa muy completo. Decirles que está en nuestro podcast, que accedan a él, que aunque las descargas son lentas porque cada bloque pues son aproximadamente 5 horas de duración, está hecho a postas para que pasen un buen verano entretenidos. Está hecho a posta. Realmente el tema es muy interesante, sonrío para quitarle un poco de hierro porque el tema es muy serio y creo que de alguna forma nos afecta a todos, ¿no? Todos somos seres humanos y pasamos por malos momentos. No hablamos, lógicamente, durante todo el programa del suicidio, del aspecto psicológico. No, no, hay mucho, mucho de paranormal y van ustedes a disfrutar muchísimo. Así que accedan, por favor, al podcast. Quería desearles, pues, en esta presentación un feliz verano, y recordarles, eso simplemente decirles que está con dos nombres, el que subimos hace dos días, El suicidio, cuando la vida nos parece insoportable, y el segundo título que subimos hoy, que quizás sea pues más concreto, ¿no?, en cuanto al contenido del mismo, entre la mente y lo paranormal, dos puntos, El suicidio. Así que ya saben que es el mismo programa. Como les decía, lo hemos dividido en varias partes, en tres concretamente, para facilitar las descargas. Y también hemos subido, lógicamente, el programa completo, las 16 horas de programa, que se dice pronto. En fin, espero que lo disfruten muchísimo, que saquen sus conclusiones, sus reflexiones, si así lo quieren. Creo que el tema lo merece. El tema, yo creo que es muy interesante, y desearles un feliz verano. Que todos estemos aquí, si Dios quiere, en septiembre. Yo no voy a aparecer más, cojo vacaciones, me marcho, sin rumbo, con rumbo, pero si me permiten, pues un descanso, durante los meses de julio y agosto, a no ser que tuviese un arrebato, y echase muchísimo de menos el micrófono y me pusiera, pues, donde estuviera, pues a grabar, cosa que veo difícil. Pues estaré aquí de nuevo ya con ustedes en septiembre, iniciando la nueva temporada 2013-2014. Y madre mía, si esto lo llegamos a pensar, ¿verdad?, en los años 80, cuando éramos adolescentes, 2014, Dios mío, y pensábamos que íbamos a estar ya en Marte. Pues no, todavía no es posible. En fin, amigos, que lo pasen bien, sean moderadamente felices. Digo moderadamente porque lo decía Andrés Averasturi siempre, esto de moderadamente felices, en un programa que presentaba en las tardes de Televisión Española, porque yo creo que feliz al 100%, yo creo que es casi imposible, ¿no? No conozco a nadie que sea 100% feliz, por eso digo lo de, parafraseando a Verasturi, que sean moderadamente felices, y siempre porque hay que poner cierta moderación en todo lo que hacemos, ¿no? Por favor, pues, cuidado en las carreteras, no hagan locuras, guarden la digestión, como me decía mi abuela, y yo lo suelo hacer, siempre lo hago, nunca me baño nada más comer, pero bueno, cada uno tiene sus costumbres, cada cual que haga lo que crea conveniente. A mí me parece peligroso, sinceramente, pero bueno, cada uno que haga lo que desee, y por favor, cuídense, que todos estemos aquí en septiembre, como digo, y que pasen un muy feliz verano 2013. Gracias, amigos, y vayan al podcast, porque ahí está el programa con esos dos títulos, pero que sepan que es el mismo programa y las diferentes partes, 1, 2, 3, para que puedan descargarlo más fácilmente, pues porque son muchos megas, en definitiva. Que sea de su agrado, que les sirva para algo, que esa es la intención. Y desde aquí, desde Madrid, sudando a estas horas de la mañana, Dios mío, prontísimo, sudando ya la gota gorda, ay, Dios mío, qué calor hace, pero muchísimo. No hemos tenido prácticamente aquí en Madrid, por lo menos, primavera. Hemos pasado de un frío raro a un calor insoportable. Llevamos unos días de muchísimo calor. Gracias, amigos, cuídense, se les quiere, un abrazo muy fuerte en nombre de todos los que hacen posible este programa Más Allá de la Realidad, entre los que todos ustedes, por supuesto, se encuentran, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Gracias, amigos, un abrazo.